Alemania. Y es de España, pero creo que era Vázquez, solamente que después por ahí lo anotaron como Bagüez, y bueno, así quedó. Así quedó. Bueno, hoy es una ocasión sumamente especial porque estamos transitando el Día Mundial de la Preservación del Suelo y queríamos saber justamente un poquito más sobre ¿qué esta será materia, eso, ¿no? ¿Qué será preservar el suelo, y ¿no? Qué se hace aquí, digamos, en relación a este trabajo, ¿no? Sí, tal cual, así es. La verdad que sí, es una labor muy importante, o es un tema muy importante a tener en cuenta en la producción. De hecho, bueno, como creo que ya mencionaron, está bien, yo trabajo en la Fundación Raquel y Pamela Siglio, más conocido como Estancia de las Dos Hermanas, que está aquí en la zona de Arias. Y bueno, de hecho, el lema de la estancia, de las fundadoras, es conservar produciendo, o producir conservando, ¿no? Como que una cosa no tiene que quitar a la otra. Claro. Y bueno, va un poco en línea con bueno, lo que se celebra hoy en día y lo que se trata de promover, ¿no? De seguir produciendo, pero de una manera amigable con el medio ambiente, sin contaminar, cuidando un recurso que es no renovable y que, bueno, es el sustento, la base donde se generan nuestros alimentos, donde están todos los recursos que necesitamos también para la vida, ¿no? No solo nosotros, sino todos los demás seres vivos también. Así es. O gran parte. Y esto, Gastón, ¿cómo observas vos que se viene realizando? ¿Se viene incorporando a las políticas de siembra que fomentan los gobiernos, por ejemplo? Bueno, muy lentamente sí, yo creo que se ha ido avanzando, en realidad muy rápido, depende de qué momento, ¿no? Como que en estos últimos años sí ha avanzado muchísimo, se ha creado un ministerio, de hecho, de agroecología, y bueno, la verdad que sí se vienen fomentando ciertas cosas, pero yo creo que más que desde lo político, ha crecido mucho la demanda, ha crecido mucho el interés por parte de los productores, de los consumidores también, se están cada vez interesando las personas en comer más sano, de una manera más saludable, en comprar también alimentos y productos que sean elaborados en origen, que tengan menos huella hídrica o menos huella ecológica. Entonces creo que hay un cambio de conciencia desde la sociedad y que bueno, que es más importante todavía, que como que tiene más peso que del cambio político, creo. Gastón, Juanjo Stadelman te habla. Bueno, un gusto saludarte y gracias por atendernos. La pregunta mía tiene que ver, bueno, primero, ¿cómo se hace justamente cuando la publicidad, digo, lo cultural inclusive, que es el acostumbramiento que tienen la mayoría de los productores, que hay un solo sistema, hay una sola manera de poder hacer frente a la labranza? Y la otra es si, bueno, por allí uno, Leticia preguntaba el tema política, por ahí me parece que lo que hace falta es la obligatoriedad, porque a veces nosotros debemos estar obligados para hacer cosas, digo, con el tema de las rotaciones, con el tema de no solamente con la siembra, sino también con los animales. ¿Se está vislumbrando? Ahora el gobierno está terminando de hacer ahí unos programas nuevos con respecto al tema de la producción de carnes y todo eso, digo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y en este caso, en este aspecto, digo, pero digo, lo estás viendo como que vos decías que el privado, o sea, el agricultor, lo que hace por sí solo, busca y se vuelca o a la agroecología o a tirar otro tipo de producciones. Ese cambio cultural se va vislumbrando porque hay cambio de generaciones también. Sí, yo creo que, las generaciones venideras o ya los más jóvenes ya vienen como con otro chip, por decirlo así. Otro chip, sí. Y sí, creo como que sí ha habido un cambio, así, motivado por montones de cosas, ¿no? Yo creo que por ahí mucho el boca a boca y por ahí mucho más que de convencer o de obligar, se trata como de seducir, digamos. Sí. Entonces yo creo que más allá de como que el que ingresa por beneficio económico o por dinero, básicamente, como que le cuesta mucho más sostener un algo en lo que no cree o en lo que no está convencido, de lo que no está convencido. Entonces yo creo que por ahí tiene que ser un cambio paulatino y se va a ir dando solo y que va cayendo así como de maduro solo, porque ya se ve en otros, en el sistema de siembra directa o de producción con químicos y bueno, que algunos llaman agricultura industrial, que bueno, cada vez hay más problemas, cada vez se degrada más el suelo, claro, menos vida, menos biodiversidad, y bueno, la riqueza radica en la biodiversidad, desde el suelo hasta en un grupo social, entonces, en todo, ¿no? Uh-huh. Y como vos decís, está todo relacionado con todo, entonces mientras más rico sea el suelo, más ricos los alimentos y más biodiversos van a ser, entonces más nutridos vamos a estar y mejor vamos a estar, ¿no? Uh-huh. Entonces... Claro, ahí yo te decía eso porque también un cambio que, bueno, era impensado, que algún día iba a haber una Secretaría de Agroecología en la Argentina, que está Eduardo Cerdá, que, bueno, es uno de los promotores a nivel nacional de esto, muchísimos campos que han demostrado que pueden hacer sin tirar tanto veneno y tanto al sistema tradicional. Se puede igual producir conservando, como decías vos, con un poco el lema que tiene ahí las dos hermanas. La otra tiene que ver con preguntarte cómo es un día ahí. Sí, en mi las trabajo. Dos, en las dos sí, hermanas. Sí, los días, ¿no?, son todos muy diferentes. La verdad es que sí. A ver, tiene como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Pero sí son un sistema agroecológico u orgánico, que es lo que nosotros hacemos. Por ahí los objetivos son similares. Lo que tiene diferente el orgánico es que se certifica esa producción, o sea que está documentado, está normativizado, claro, y o sea, está todo reglamentado y sabemos que de lo que sale de aquí se cumple con normativas de que no se utilizan ni agroquímicos ni semillas genéticamente modificadas. Entonces, eso está certificado. El productor puede confiar en eso, en el agroecológico. La producción agroecológica, el consumidor confía en el productor. Claro, porque... Seguramente que quien hace agroecología... hay muchos agroecólogos que son más orgánicos que los orgánicos, o sea, no quiero hacer diferencia entre uno ni otro. Yo creo que va por una cuestión de principio, y quien está en eso es porque realmente así lo siente y bueno, tiene la mejor intención, como todo el mundo. No creo que nadie quiera hacer el mal para nadie. Tampoco hablo mal de los productores convencionales, porque por ahí muchas veces pasa que hay desconocimiento, falta en la facultad. Nosotros los agrónomos no recibimos ningún tipo de formación de este tipo, si bien claro, hoy en día se han implementado ya ciertas currículas, materias donde cada vez se hace más hincapié en estos otro tipo de producciones alternativas, por decirlo así, y bueno, y como decís, hay programas ya políticos y cada vez más ejemplos de que sí, se puede producir conservando, se puede ser rentable, sí, se trabaja por ahí un poco más, pero el lado bueno de eso es que también se genera más trabajo. También, entonces, claro, de lo social también como que es muy importante, porque genera fuente de trabajo que en el sistema agroindustrial, por decirlo así, sí. Cada vez se veía menos gente en el campo, y cada vez con máquinas más grandes desplazando, digamos, al ser humano. Entonces, ahí en las dos hermanas ustedes tienen lo que es la parte de labranza, la parte de ganadería, no sé si tambo también. Contanos un poquito cómo se diversifica eso. Sí, aquí hacemos agricultura, ganadería, conservación y que la este parte año de pasto. También iniciamos con la producción de leche. Así es. en la conservación, en la parte de pastizales? La conservación sí, hacemos, conservamos pastizales autóctonos de lo que es la, lo que es la región. Lo que está en la zona de la laguna. Claro, en la zona de la laguna hay 1,000 hectáreas que son de conservación propiamente dicha, digamos. O sea que sí entra en producción, pero muy poco tiempo, donde el principal objetivo es la, la conservación. O sea, sí, lo único que se hace. Se hace un pastoreo con muy alta carga durante muy poco tiempo para favorecer solamente el renuevo de las especies autóctonas y que se conservan acá en la estancia, ¿no? Y ahí, Gastón, queríamos, hoy estábamos preguntándonos cuáles eran, digamos, dentro de lo que son, ya sabemos, la flora del pastizal, ¿cuáles son las plantas o los árboles típicos de nuestra región? Porque han quedado muy pocos también en los alrededores. Sí, bueno, esta región justamente estamos en una zona como de transición, una zona de transición entre lo que es el pastizal y lo que queda de la parte de arbustos y de por ahí algún que otro algarrobo y demás que va más para la zona serrana y más hacia el norte, ¿no? Claro. Entonces ya esta zona era más típicamente de pastizales. Pastizales. Sí. Entonces, bueno, de hecho por eso es que lo que se conserva aquí son pastizales de, por ejemplo, cebadilla criolla, cebadilla pampeana y algunos otros pastos que no son habitualmente vistos en los campos de hoy en día. Claro, y también hablábamos, Juanjo se acordaba que acá había zonas que le decían la zona de la cina-cina, ¿no? Que es un árbol que también se considera sí. autóctono, ¿está bien? Sí, es un árbol, a ver, es un árbol nativo. Sí. No soy especialista por ahí en botánico y demás. Sí. Pero sí son árboles nativos, por lo menos de Argentina y que sí se solían ver con mayor frecuencia y bueno, no bueno, por ahí han sido reemplazados por otros, bueno, mucho se ha agriculturizado también, digamos, se le ganó a los montes, se expandió la frontera agrícola y sí se ha perdido uno con, de esos, por ejemplo, el cina-cina. Sí. Con respecto a ese tema, también. Gastón, nosotros veíamos que hace un par de años atrás se hablaba desde el gobierno de una ley que había que sembrar algunas especies en la provincia, ¿no? Una ley provincial en porcentaje al cultivo que vos tenías. ¿Esto como agrónomo, así en general, vos ves que se está haciendo? Mira, sinceramente, yo hoy en día trabajo full time acá en la fundación. Sí. Sí, conozco de otros casos y de otros campos también que estamos más o menos en la misma línea. Sí. Pero, mira, la verdad es que por ahí creo que mucho lo que lo están haciendo por una cuestión propia y de conciencia propia y demás, pero claro. No hay control. No por el tema de la ley, no, la verdad que no creo que no hay control y por ahí muchas veces pasa eso, está muy buena la medida o la intención y demás, pero después falta eso, el ahora, control, la fiscalización de para poder llegar a esos objetivos, sí. Ahora, hace pocos días estuve hablando con un vendedor de leña aquí del pueblo y me contaba que la trae del norte y la leña dura que traen del norte es de desmontes, ¿no? Casi todos, no hay una política, porque ¿cuál es la otra? Una gran parte de la población, no sé cuánto o cuántos, seremos los que nos calefaccionamos con leña, ¿no? Uh-huh. Además de la electricidad. Entonces, uh-huh. Se podría, digo, a lo mejor, digo, tenés alguna mirada respecto a esto, si se podría fomentar, porque además eso da mucho laburo, ¿no? Recién hablamos, ¿no? Haces una plantación, como se hace con el papel, ¿no? Las pasteras agroforestal, usan, sí. Las pasteras te siembran uh-huh. eucaliptus en un determinado lugar durante tanto tiempo, van, después talan, manufacturan, sale el papel y así, ¿no? Uh-huh. Y digo, pero para leña o algo por el estilo, no sé en esta zona, porque digo, la mayoría tiene que acudir a la naturaleza muerta, que lo que, si no, no hay manera, digo, ¿habría una, ya aprovechándote en este momento, si tenés alguna mirada respecto a eso? Sí, a ver, hay, como decía Leticia, comentaba creo que se escuchaba ahí, hay sistemas agroforestales, silvopastoriles, donde se puede intercalar, digamos, la agricultura con árboles, por ahí pueden ser los árboles de producción de leña, como pueden ser también frutales o pueden ser simplemente, está sombra y bueno, y después cuando cumple su ciclo, depende por ahí qué madera, ¿no? Pero claro. Pero sí se pueden realizar diferentes tipos de producción que para utilizar, sí, para leña también. Uh-huh. Sí, sí. Mirá. Y sí, lo fundamental por ahí es tratar de... El lugar no falta. ¿Cómo? Lugar no falta, digo, porque hasta puede utilizar las orillas de los campos, no digo, las banquinas. Sí, sí, sí, ni hablar, así es. Gastón, llevándote al ámbito de la ganadería, que yo sé que, bueno, ahí son especialistas en esto, todos estos conflictos que hubo estos días con el tema de la importación, ¿cómo ves a nivel, o sea, esta relación economía y, bueno, y equilibrio ecológico con respecto al tema de la ganadería particularmente? Sí, mira, con respecto, o sea, vos me preguntás por ahí por emisiones de metano y por cuestiones de contaminación. Sí, y también por la cantidad, ¿no? Porque nosotros estamos exportando, ¿no? Como país, y ¿hasta qué punto es equilibrado exportar para una demanda internacional o cuál sería el punto de equilibrio, digamos, que debiéramos tener para no desfasarnos también a nivel desgaste de suelo y lo demás? Sí, mira, yo creo que, a ver, superficie hay para dar de comer a muchísimos animales. De hecho, el animal lo que hace es ciclar nutrientes y de hecho es el que repone la fertilidad. Nosotros aquí, por ejemplo, hacemos rotaciones agrícola ganadera donde hacemos 4 o 5 años de pasturas. Ajá. Y después de 2, 3/4 años de agricultura. Y el animal, mientras esté comiendo y esté comiendo pasto y esté, o sea, en un ámbito natural, ¿no? No que esté encerrado, estabulado, comiendo grano, o sea, que cumple su función de rumiante, sí. El animal lo que hace es fertilizar. Los bosteos y la orina, claro, lo que generan es fertilidad. Entonces, y se le da descanso a la tierra, ayuda también a rotar cultivo, como decía, entonces rota también la demanda de nutrientes y bueno, de más cuestiones y beneficios ecosistémicos que hacen también a la mejoración o a mejorar el suelo, la fertilidad y demás, ¿no? Y obviamente que eso ayuda a diversificar, por ende a diluir riesgos dentro de un sistema productivo o una empresa y buenísimo, o sea, obviamente que primero tiene que estar cubierta la demanda interna y después lo que se puede exportar, yo creo que también es una buena opción para bueno, el ingreso de divisas y de dinero, claro, al país, que, uh-huh, que bien, si bien, a ver, el dinero por ahí no hace la felicidad, pero bueno, la verdad que sí ayuda, no, claro, y sí, sí, sabemos que vivimos en un país de donde necesitamos el ingreso de divisa y desarrollar más nuestro país para poder mejorar la condición de mucha gente, ¿no? Lamentablemente por ahí después cómo se reparte, sí, no es justo pero o equilibrado, pero bueno, yo creo que sí se puede, como que sí, no soy quien para decir dónde está el punto de equilibrio ni demás, pero yo creo que sí es posible hacer ganadería, vender y bueno, generar con eso dinero, trabajo y también cuidar el suelo, ¿no? Uh-huh. Una pregunta más, con respecto a esta creación del Ministerio de Agroecología, ¿vos ves que está funcionando concretamente? A nivel, ha habido cambios, digamos, que han estimulado la producción diversificada, subsidios, ¿cómo lo ves? Mira, sinceramente no te podría dar una opinión o no podría hacer un comentario al respecto con fundamentos. Sí. Pero sí, a ver, sí creo que se ha generado un mayor estímulo, eso sí, que me parece buenísimo. Y bueno, después, ¿a cuánto ha llegado? ¿Cuántos productores han decidido cambiar o pasarse a un modelo más ecológico, amigable con el medio ambiente? Del tipo que sea, no hace falta que sea agroecológico, orgánico, hay montones de tipo de producciones, ¿no? Sí. Pero creo que sí ayuda mucho a eso, a fomentar, a que se vaya conociendo y que cada vez más gente se interese y bueno, todo eso hace que vaya creciendo y se vaya también regenerando y vaya expandiendo todo esto, ¿no? Bien, y veo que hay una onda vegana en la sociedad, un poco lo que decías recién por ahí con los extremos, ¿no? Que la gente empieza a buscar estos productos sin pesticida o vegetarianos, como decíamos recién ya en algunos extremos. Y me acordé de que vos en algún momento comentaste que acá en Arias se vendían algunos productos de la soja cosechada por ustedes libre de pesticidas. ¿Esto sigue sucediendo? A ver, sí, hay alguna gente que sí hace milanesas de soja, sí. No recuerdo en este momento quién es el nombre de esa persona, pero sí, sé que ella hace milanesas de soja y bueno, por ahí también la leche que se está produciendo hoy en día en el campo se está no se está vendiendo, sino que se está repartiendo, bueno, primero siempre entre las personas que trabajan aquí en el campo, y después, bueno, en un hogar en Arias y demás. Sí, el comedor, nos contó la gente del comedor, claro, que estaban recibiendo donaciones de las dos hermanas en leche. Sí, así sí. Es, el comedor y bueno, vecinos y demás que por ahí quieren tomar, quieren o necesitan por ahí una ayuda de tomar su vaso de leche diario. La verdad que, bueno, la gente, la persona que está también trabajando con nosotros con las vacas de producción de leche, también hacen un labor de, bueno, social y de compartir, de repartir. ¿Podemos decir quién es el nombre? Sí, Félix Ibarra es el tambero hoy en día. Sí. Que bueno, él mismo por ahí se encarga de llevar leche, hasta por ahí le da pena, dice, mira, tengo leche que no sé qué, me da pena por ahí dejarla con leche por ahí a la vaca, dice. Así que bueno, hoy en día por ahí hay una sobreproducción, por decirlo así, hasta vos. Que bueno, podamos armar el circuito ahí de venta y demás. Sí, otro tema importante, dice que te vamos a llamar. Sí, se iba a abrir una ensachetadora y bueno, quedó ahí. Para que no se vaya afuera y venga tan cara después a la góndola, ¿no? Porque la gente ha dejado de tomar leche. Armar el circuito de autoconsumo acá en toda la geografía, ¿no? Bueno, Gastón. Ni hablar que todo lo que se pueda agregar valor en origen y que se pueda comercializar en la zona a precios que sean también que no sean precios locos, por decirlo así, buenísimo, y que sea alimento sano también. Así que buenísimo, si se puede realizar algo, yo creo que estamos siempre con los brazos abiertos, las puertas están abiertas para poder seguir progresando, ¿no? Bueno, me encantó la entrevista, Gastón. Siempre aprendemos un poco más con tus palabras. Y bueno, estar llamándote en cualquier momento, cuando tengas alguna novedad para compartir. Ha quedado postergado los circuitos escolares, ¿no? Ay, que sí, no podemos ir. Extrañar, sí, sí. Sí, sí, sí. Hace ya un tiempo que bueno, no se puede realizar. Pero bueno, ya volverá. Ya volverá. Bueno, muchas gracias por el trabajo que hacen también ahí, Y abrazo grande a todos los trabajadores gente, y trabajadoras. Sí, a las chicas. Bueno, Gacé muchísimas también. Gracias a ustedes, un placer. Y bueno, los felicito a ustedes también por la labor de compartir y de tratar de esto, de generar cambios positivos y así. Yo creo que los cambios, digamos, empiezan sí por uno y hay que demostrar las cosas así con ejemplos y con buenas intenciones y demás que siempre siempre se puede y hay que ponerle ganas que todo después trae sus resultados. Seguro, seguro. Así es. Bueno, muchas gracias. Fuerte abrazo. Ahí está, ahí lo teníamos entonces a Gastón Bagués, ingeniero que trabaja en la estancia Las Dos Hermanas.